quieres olvidarme, no podrás, te lo aseguro. Y si piensas humillarme, yo te mato, te lo juro. O tú tienes que matarme. Tu destino está en mis manos y la suerte de mi parte. La partida yo la gano, porque el amor que siempre miente no merece tener suerte. Mil cosas he sabido de ti y nunca te he dejado de amar. No importa que te vayas de mí, nunca jamás te olvidaré. El amor es cosa rara, enloquece y empalaga. Yo te quiero con locura, tú me matas con la daga de un amor sin ilusión. He sabido de ti y nunca te he dejado de amar. No importa que te vayas de mí, nunca jamás te olvidaré. El amor es cosa rara, enloquece y empalaga. Yo te quiero con locura, tú me matas con la daga de un amor sin ilusión.